estamos hablando de una situación extraordinaria. Lo dice todo el mundo. Alicia Bárcenas, una directora de la CEPAL, una situación excepcional requiere respuestas excepcionales. Cristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario, las medidas excepcionales adoptadas por muchos países, sobre todo los mercados emergentes, necesitarán más apoyo durante un periodo más prolongado. El Oxfam, una organización internacional de organizaciones no gubernamentales, si se aplicara un tributo extraordinario a las grandes fortunas, con carácter progresivo, entre el 2 y el 3,5% en cada país, sobre los patrimonios de encima de $1 millón, se podrían recaudar hasta 14.260 millones. Este monto está aún por debajo de lo que ha ganado la élite de los supermillonarios de América Latina y el Caribe desde el inicio de la pandemia, calculado en 48.200 millones. El Fondo Monetario Internacional, a través de su personal técnico, para asegurar la recaudación y fomentar la solidaridad, hay que considerar aumentos de las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre las rentas, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio, quizá a modo de sobretasa solidaria. Fondo Monetario Internacional, hablando de sobretasa solidaria. Es decir, seamos francos. La diputada Osuna lo decía, yo comparto plenamente la definición de a quién se defiende, qué es lo que está en juego. Y les voy a decir una cosa, miren, ustedes saben que hay un grupo político en los Estados Unidos que se llama el Tea Party. Bueno, el Tea Party no disfraza su postura, la asume con plenitud. Y en su juramento, todos los diputados del Tea Party, creo que diputadas no hay porque tienen algún problema al respecto también, todos los diputados del Tea Party juran que jamás votarán una ley de creación de un impuesto o de aumento de una tasa impositiva. Es una cuestión absolutamente de principio. Yo lo entiendo, defienden determinadas posiciones, defienden determinados intereses y lo hacen de manera abierta y no intentan ponerlo bajo determinadas consideraciones. Acá nosotros, voy a repetir y cierro, estamos hablando de un aporte extraordinario en una situación extraordinaria. Estamos hablando de solidaridad frente a los sectores más afectados. Hemos buscado, como se dijo, la mejor ecuación que afecte, alcance a la menor cantidad de personas humanas posible y que permita en esa ecuación la mayor cantidad de ingresos probables. Creemos que lo hemos hecho bien, que lo hemos hecho con cuidado. Los temas jurídicos sabemos que van a estar, lo sabíamos desde el principio. No hay ninguna ley que afecte intereses que no ha generado amparos, demandas, etcétera, etcétera. Se discutirá donde se tenga que discutir, pero este poder es el poder legislativo y nosotros tenemos que legislar a conciencia y hacerlo de la manera eficiente. Y después veremos. Habrá que ver si ese poder judicial está dispuesto a decir que no es constitucional una ley que tiene más de 70% de apoyo en la opinión pública, una ley que afecta al 0,02% de las personas y que beneficia a muchos millones de personas. Habrá que ver, vamos a ver cómo se resuelve. Ahora, que va a haber objeciones en la justicia, sabemos que las va a haber. Nosotros hemos trabajado con asesoramientos jurídicos y creemos que la juridicidad de este proyecto está debidamente protegida y es absolutamente defendible. Pero yo diría que hagamos una discusión hablando de política, hagamos una discusión hablando de a quién le estamos pidiendo que haga el aporte y a quién vamos a beneficiar. Y dejemos que los juristas se ocupen de los temas constitucionales. Si ustedes quieren, la próxima reunión le traigo una lista de todas las cuestiones constitucionales que en este país no se cumplen. Por ejemplo, las que están en el artículo 14 bis, que entre otras cosas establecen la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas y en la distribución de las utilidades. Para dar solamente un ejemplo de una cosa que está ahí en la Constitución y a la que nadie le presta demasiada atención.